la pipa cubiera, moviendo el todo. Con la cola afuera, la mano arriba, mueve la cadera, así te digo yo. Hágale la rueda para que baile la pipa cubiera, moviendo el todo. Con la cola afuera, la mano arriba, mueve la cadera, así te digo yo. Hagan la rueda, que las pibitas vengan a bailar. Y los pibitos.